Radio Valentín Letelier, emisora de la Universidad de Valparaíso, presenta Valparaíso es un cuento. Conduce Patricia Mix. Muy buenas tardes, amigos, amigas de los cuentos, en una nueva versión de Valparaíso es un cuento, un viaje por la imaginación. Este programa dedicado al arte de contar, escuchar y viajar a través de los cuentos. 23 de noviembre de 2003 en esta su radio, Radio Valentín Letelier, en el 97.3 de su dial y en www.radiocámara.cl para toda la región y para todo el país online. Y cuando usted quiera, también compartir este programa con otros, bájelo de los podcasts en www.valparaisosuncuento.cl y comparta los cuentos, la magia y las imágenes de estas historias. Hoy día estamos con invitados acá en el estudio. Vamos a conversar y a escuchar versiones de los cuentos con dos narradores noveles, como se dice, ¿no? Jóvenes, nuevos, que además son mis sobrinos. Sí, con ellos estuvimos en una función en Puerto Idea presentando la ronda de los cuentos, que fueron canciones, juegos, historias y espantos. Y hoy día los tengo acá en el programa, es un grato placer tenerlos, los voy a saludar y los voy a presentar. Entonces, Luna Martina, ella está acá a mi lado, es estudiante de teatro de la UPLA y cuentera de oficio, bien autodidacta en realidad. Hace poco está ingresando a contar conmigo, pero ella viene contando hace rato, ¿verdad, Luna? ¿Verdad, Pati? Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Bien, muy bien, muy bien. Y a Lucas Marino, que también ha contado por ahí, él es músico, estudiante de música de la Universidad Católica de Valparaíso, y bueno, ambos en realidad con experiencia en la música, ¿no? Que lo eligió como profesión Lucas, pero ambos han estado en eso. ¿Cómo estás, Lucas? Muy bien, ¿y tú, Pati? Muy bien, muy bien. Ellos están aprovechándose porque yo dije que no me dijeran tía en escena y ahora me andan diciendo Pati en todos lados. Cuéntenme ustedes qué les pareció esta experiencia de contar ahí en el escenario de Puerto de Ideas con casi 300 personas de público, dicen. Fue una experiencia de cuento. De cuento, ¿por qué? Porque es alucinante en el fondo estar en el escenario recuperando lo que es la tradición oral. En el fondo es la literatura viva, es la música viva. Antes de que quede la copia en carbónico en el papel, esta experiencia orgánica de nosotros en el escenario, transmitiendo oralmente un cuento, le da otra significancia, lejos de la que tiene en el papel, creo yo. Qué bueno. Bueno, ¿y para ti, Luna? Uf. Súper linda la experiencia de tanta gente, no solo escuchando, sino que participando activamente, haciendo los juegos, haciéndose escalofríos entre ellos. Eso, rescato sobre todo los niños, que la forma en que le llegaron los cuentos a los niños fue súper bonito, súper grato. Qué bueno, y para compartirle un poco de lo que fue esa función, vamos a ir con los cuentos, porque en esta función contó cada uno cuentos en forma independiente, contamos cuentos en forma colectiva los tres, aparte de juego, adivinanza, trabalenguas y demás, es que también los va a ir escuchando ahora. Pero ahora vamos a invitarlo a escuchar el primer cuento, que lo contó Luna, y es una historia que pertenece a Saul Skolnick, un tremendo autor de literatura infantil y juvenil, y que vive acá en la región, vive en San Felipe. Un abrazo para Saúl, con mucho cariño, y también con este pequeño homenaje a través de contar uno de sus cuentos. Así que vamos a escuchar Yo como, tú comes, él come. En cuanto hubo dejado de llover y salieron los primeros rayos del sol de la mañana, floreció con ellos en un gran prado verde una flor amarilla, que al mirar a su alrededor se dio cuenta que era la primera flor en nacer en todo el prado, por lo que se sintió muy importante. La brisa de la mañana empujó su tallo hasta que ella se vio reflejada en el agua de la laguna. Y cuando se vio, ¡soy hermosa!, se dijo. Miró hacia alrededor y solo vio a dos viejos grillos, a los que les dijo: oigan, grillos, ¿a qué no saben lo importante que yo soy? Apuesto a que no sabían que el agua, la tierra, el sol y el viento, todo existe solo para que yo pueda existir. Y los grillos, que ya estaban acostumbrados a la vanidad de las flores, cri cri, ni la tomaron en cuenta. Una mariposa que revoloteaba por el lugar vio a la flor e inmediatamente bajó a beber de su néctar. Pero en cuanto se posó en la flor, ¡oye! ¿Qué te has creído?, le dijo la flor. ¿A quién le pediste permiso? Permiso, le dijo la mariposa. Pero si ustedes existen solo para que nosotras, las mariposas, podamos alimentarnos y tener estos bellos colores y volar, le decía mientras se fue volando. Iba tan abstraída pensando en su hermosura que no se dio cuenta que por ahí una libélula la observaba y le decía a una lombriz: mira esta mariposa, piensa que es muy hermosa y no sabe ni volar bien. En cambio, nosotras las libélulas tenemos el vuelo más seguro de todos los animales de la laguna. Y volando, se fue hasta la mariposa y en el aire la cazó. Luego se posó en la piedra al lado de la laguna. Y antes de comérsela, le dijo: claro que eres hermosa, pero aún tienes mejor sabor. Dos sapos debajo de la laguna observaban la escena. Y uno le decía a otro: oye, mira esa libélula. ¿Creerá que las mariposas se comen? No sé, le decía el otro sapo. Pero, aparte de ser estúpida, se ve deliciosa. Y fue subiendo de a poco, hasta que, en un despliegue de su larga y pegajosa lengua, se comió la libélula. Nosotros sí que somos los amos de la laguna, decía el sapo. Tenemos tantos bichitos para elegir y comer, y son tan deliciosos. Y estaba tan concentrado pensando en los miles de bichitos que tenía para comer, que no se dio cuenta de que una culebra se acercaba sigilosamente. El otro sapo, percatándose de esto, se había alejado del lugar. La culebra fue acercándose rápidamente hasta que, sin darse cuenta el sapo, se envolvió en su cuerpo y lo asfixió, y luego empezó a digerirlo lentamente. Mientras todo esto pasaba, el sol, al igual que los bichitos y los animales que de día habían hecho su día a día, se iban a acostar. Y los bichitos que de día habían dormido se comenzaban a despertar. En la rama baja de un árbol, una lechuza abrió los ojos y pensaba: ¡qué afortunadas somos las lechuzas! Que al despertarnos tenemos ya el desayuno servido. Y acercándose a la culebra en un torpe vuelo, alcanzó a agarrarla con las garras y con el pico y se la llevó volando. Pero en este vuelo que hizo, la culebra, tratando de defenderse, le hirió un ala con su cola. La lechuza pudo llegar hasta la piedra al lado del río y comerse a la culebra, pero la herida de su ala no le permitió volver a volar. Caída ya la noche, empezó a llover y la lechuza no pudo volver a volar. Se quedó allí y, con la humedad de la noche, su herida y el frío, murió. La lluvia fue soltando pedazos de tierra que cayeron cubriendo a la lechuza y esta se fue transformando en abono para la tierra. En cuanto hubo dejado de llover, las raíces de una planta se alimentaron de ese abono, impulsándolo hacia arriba, donde con los primeros rayos del sol floreció en un gran prado verde una flor amarilla, que miró a su alrededor y se dio cuenta que era la primera flor en todo el prado, así que se sintió muy importante. La brisa de la mañana empujó su tallo hasta que ella se pudo ver reflejada en el agua de la laguna, y cuando se vio, ¡soy hermosa!, se dijo. Miró a su alrededor y todo lo que vio fueron dos viejos grillos. Y les dijo: oigan, grillos, ¿a que no saben lo importante que yo soy? Apuesto a que no sabían que el agua de la laguna, la tierra, el sol, el viento, todo existe solo para que yo pueda existir. Y los dos viejos grillos, que ya estaban acostumbrados a la vanidad de las flores, cri cri, ni la tomaron en cuenta. Y aquí termina el cuento, pero la historia siempre continúa. Escuchábamos Yo como, tú comes, el come de Saúl Skolnick en la voz de Luna Martina, una de nuestras invitadas de hoy día acá, y uno de los cuentos de la función La Ronda de Cuentos que estuvo el sábado pasado en el contexto de Puerto de Ideas. Y profundizar, ustedes ya estaban un poco acostumbrados a los escenarios, ¿no? No es para nada la primera vez que suben a uno. ¿Qué diferencia hay en el caso tuyo, por ejemplo, Luca, en tu experiencia como músico de la Orquesta Juvenil de Valparaíso, tocando desde allí, a esta experiencia que fue contando historias también a un público masivo? Yo creo que la diferencia es, desde el primer momento, estética. Es distinto acercarse a una historia que acercarse a una música. Hay una diferencia trascendental como desde la historia de la evolución de cómo relacionamos. Contando un cuento, me siento en el medio de una fogata, reunido con la familia, haciendo los juegos, las adivinanzas, las historias que forman parte de nuestra tradición y que se siguen sucediendo en el tiempo y que se mantienen. Yo creo que esa es la principal diferencia, porque en la estética musical no... siempre es como rupturista, no hay una continuidad como desde la oralidad. Y Luna, una pregunta que tiene que ver con tu oficio, con tú también fuiste de la orquesta joven, de la orquesta infantil, tocaba instrumentos, también tienes experiencia del público, pero de escenario, pero también la has tenido cada vez más dentro de la arte escénica. Una pregunta, tú que estudias teatro, ¿cómo ves? ¿En qué se encuentran y en qué se desencuentran, en qué se complementan la narración oral, el cuento, desde tu perspectiva en esta breve experiencia en ambos campos con el teatro? ¿Qué cosas le ves que podrías destacar? Bueno, en realidad, claro, tiene bastante similitud. Creo que una de las principales diferencias es desde dónde se aborda la historia. Es distinto, claro, presentar un montaje, una puesta en escena de una obra en donde yo me transformo y estoy contando la historia desde mi personaje a cuando cuento un cuento, que es contar la historia completa como vista desde fuera o también desde dentro, pero a lo que voy es que es distinta la forma de como desde el punto y también el cómo llega, es súper distinto. Como la relación con el público, ¿no? Claro, con el cuento siento que hay algo de que les estoy hablando directamente a ellos, mirándolos, y ellos y es una relación como más directa. ¿Qué veías tú cuando mirabas los ojos de la gente? La verdad es que miraba sobre todo los ojos de las abuelitas y de los niños, y veía alegría, veía quizás como en lo de las abuelitas sobre todo, quizás un poco recuerdos de su infancia, quizás, se me ocurre, porque tenían ojos quizás como de recuerdo. Es impresionante lo que uno puede ver desde ahí, ¿no? Desde las expresiones y todo. Y hoy ambos hicieron un aporte tremendo. Luca, además, compuso la música del cuento El Enebro, de los hermanos Grimm, con que cerramos la función. Y Luna hizo la dirección escénica, digamos, de ese cuento, y aporte los dos en todo el proceso. Para mí fue bastante bonito, un tremendo orgullo y una tremenda posibilidad poder trabajar con estos dos tremendos, nuevos pero muy tremendos talentos. Y bueno, y vamos al siguiente cuento, pues. Y es un cuento que lo narró Lucas en el espectáculo y lo volverá a narrar ahora. ¿Quiere presentarlo? El problema es que el cuento dura mucho porque nunca acaba. Ah, bueno, vamos a empezar a escuchar el cuento y quién sabe si vamos a alcanzar a despedirnos de este programa, pero vamos con el cuento. Hace muchos años, en Japón, vivía un niño de quizás 8 o 9 años. Lo especial de este niño es que era el emperador de Japón, el emperador más joven de toda su historia, y gustaba, más que de cualquier otra cosa, escuchar buenas historias y adivinanzas, y así desfilaban ante su trono poetas, juglares, cuentacuentos, aventureros que habían recorrido el mundo entero y le contaban la historia a este pequeño niño emperador. Y así, poco a poco, el emperador fue gustando tanto de estas historias que ya no quería hacer otra cosa Todo el día gustaba estar escuchando una buena historia sentado en su trono, hasta que pronto empezó a necesitar una historia que no acabase nunca, que sea capaz de mantenerlo toda la vida entretenido. Y llamó a sus consejeros y mandó a publicar por todo el imperio el siguiente bando. Llámese a todos los habitantes de estas tierras a presentarse ante nuestro emperador y contarle una historia que no tenga final. Quien lo logre heredará la mitad de sus tesoros, pero si fallan, deberán abandonar las tierras de su majestad y no volver nunca jamás. Y así se hizo. Miles de jóvenes, de viejos, se vinieron de todas partes del imperio y se presentaron ante el emperador. El primero que contó una historia duró una hora. El siguiente duró 3 horas. Por ahí uno duró un día completo y hasta hubo una historia que tuvo al emperador despierto una semana entera escuchándola. Pero, lamentablemente, todas las historias llegaban hasta el final. Hasta que un día se presentó ante el emperador un humilde joven campesino y le dijo: emperador, yo te he traído una historia que nunca va a terminar. Y comenzó la historia. Hace mucho tiempo, en un país vecino, se dio una cosecha de arroz tan, pero tan generosa y buena, que nadie ese año pasó hambre. El arroz abundaba en todas las casas y fue tanto lo que sobró, que el rey mandó a llamar a 2000 carpinteros, quienes talaron un bosque gigantesco y construyeron el granero más enorme que la humanidad haya visto. Era tan, pero tan, pero tan alto, que ni 10 jirafas montadas una del hombro de las otras podían igualar la altura. Y era tan ancho que de ninguna parte podías ver ambos extremos. Y en ese lugar almacenaron todo el arroz, y llenaron el granero con el arroz que había sobrado de la cosecha. Pero lo que ninguno de los carpinteros vio, y sí, un pequeño pajarito, fue que allá arriba, llegando al techo del granero, había un pequeño agujero del tamaño de la palma de mi mano, en donde podía entrar un pequeño pajarito y salir. Y el pajarito, que se dio cuenta, ni tonto ni perezoso, corrió la voz entre todos sus amigos y compañeros, y así fue como todos los pájaros de los arrozales, campos, bosques y montañas cercanas esperaban sobre el granero su turno para entrar a comer arroz. Y entró el primero. ¿Qué pasó? Picoteó todos los granos de arroz que pudo, se llenó y se fue volando. Luego el segundo pájaro, que picoteó todos los granos de arroz que pudo, se llenó y se fue volando. Luego el tercer pájaro, que picoteó todos los granos de arroz que pudo, se llenó y se fue volando. Luego el cuarto pájaro entró, picoteó todos los granos de arroz que pudo, se llenó y se fue volando. ¡Espera, espera!, interrumpió el emperador. ¿Qué pasó luego? Bueno, pues luego vino el quinto pájaro, que picoteó todos los granos de arroz que pudo, se llenó y se fue volando. ¡No, no, no! Quiero saber qué pasó luego de que los pájaros comieron el arroz. Emperador, tienes que calmarte y tener paciencia. El granero aún está casi lleno de arroz y queda una multitud de pájaros esperando su turno para comer. Si quieres escuchar un cuento que nunca acabe, tienes que tener un poco más de paciencia. Así que luego entró el sexto pájaro, que picoteó todos los granos de arroz que pudo, se llenó y se fue volando. Luego el séptimo pájaro, que picoteó todos los granos de arroz que pudo, se llenó y se fue volando. Y así, poco a poco, el niño emperador fue escuchando cada vez más lejanas las palabras del joven, y poco a poco se quedó profundamente dormido, cuando el cuento que nunca acaba recién estaba comenzando. Thank you. El cuento de Nunca Acabar, en una adaptación que hicimos nosotros para esta historia popular, en versión de Gianni Rodari. Y un cuento bien bello, en realidad, bien, ambos cuentos súper bellos, súper súper potentes. Y la música está a cargo de un grupo que lo presentó aquí, lo sugirió Lucas. Cuéntanos de ese grupo. Este grupo son amigos míos de la universidad, se llaman Ahayu, y rescatan también un aspecto de la oralidad que tiene que ver con nuestras raíces. Ellos hacen fusión latinoamericana. Entonces, tiene ahí un enganche con nuestro tema de hoy. Y son estudiantes ellos, ¿sí? Todos estudiantes. Bueno, escuchamos entonces el tema Amalgama, ¿no? De este grupo que se llama Ahayu. Ahayu. Y ya vamos terminando. El programa es corto. Me gustaría preguntarles si quieren decir algo, compartir algo más de la experiencia en esto de los cuentos. Además, ustedes tienen una larga experiencia contando historias con sus cercanas, ¿no? Y si no quieren invitar, quieren contar alguna cosa en relación al tema. La invitación es a dejarse encantar por los cuentos, de escucharlos, de compartirlos, de hacerlos más presentes en nuestras prácticas diarias, la oralidad y el compartir, sobre todo, con los que están a nuestro lado. Claro, eso, volver a juntarse en familia, a escuchar cuentos, a dejarse inundar por la magia que conllevan los cuentos. Buenísimo. Y podríamos hacer junto algo que hicimos ahí, ¿no? El trabalengua, ¿nos saldrá? ¿Te parece? Sí, lo hicimos con más de 250, casi 300 personas de público, no lo vamos a poder hacer ahora. Al tres, ¿no? Un, sí. Dos, tres. Cuando cuentes cuentos, cuenta cuántos cuentos cuentas. Porque si no cuentas cuántos cuentos cuentas, nunca sabrás cuántos cuentos cuentas tú. ¿Ve? Se lo aprendió para que lo vaya practicando. Y ya vamos cerrando agradeciendo a Nelson Golot por la paciencia. Harta paciencia nos tiene Nelson Golot aquí de Radio Cámara. Cuando venimos, estamos mucho rato editando, grabando. Y así que muchas gracias a él, a Javier Moraga, que es la persona desde Radio Valentín Letelier que hace posible que llegue hasta su emisora la grabación de este programa. A Ingrid Maureira, que semana tras semana hace la pauta de este programa y la sube junto con el podcast a los archivos de la UNESCO y a la página web de Valparaíso es un cuento. A Carolina Millar, que está siempre en la gestión para que este programa se mantenga, en la idea, en la programación y en la difusión a través de las redes sociales de este programa. Y a todos quienes nos escuchan. Quiero contarle en realidad que me voy de viaje, me voy ya, en realidad cuando escuche este programa tal vez vaya por los aires, pero me voy de gira como narradora, ve que con los cuentos se viaja, y voy a estar un par de semanas fuera, así que el programa va a estar a cargo de Carolina Millar y de Ingrid Maureira, que van a seguir dándole continuidad a estos cuentos y a estas historias. Visítenos en www.valparaisosuncuento.cl, en el Facebook de Valparaíso es un cuento, y escríbanos a radio@valparaisosuncuento.cl. ¿Qué les parece? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué quiere contribuir para que este programa, después ya de 3 años, siga en el aire? Me despido de Lucas, que te vaya muy bien, Lucas. Muchas gracias. Muchas gracias por venir, por contar, por compartir y tener también toda esta buena disposición para la tía. Luna, a ti también, pues muchas gracias, y siempre disponible, me encanta que poder hacer cosas con usted, así que cuando ustedes me llamen también estaré ahí. Gracias a ti. Gracias por venir. Y a usted por escucharnos y por disfrutar de estos cuentos, por imaginarlos y compartirlos. Hasta luego. Radio Valentín Letelier de la Universidad de Valparaíso presentó Valparaíso es un cuento.